Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si preguntas a los estudiantes de preparatoria por qué van a asistir a la universidad, la mayoría te responderá con una mirada hueca. Han sido entrenados para obedecer órdenes y tras años de recibir instrucciones, no podemos culparlos cuando se les pregunta ¿qué te gustaría hacer? Y no lo saben. Y dado que no tienen claro qué quieren hacer, asisten a la universidad. Invierten años de su tiempo y una gran cantidad de dinero para muchas veces ni siquiera usar su educación universitaria. En nuestro viernes de libros te quiero platicar de uno provocador que ha revolucionado el mundo de las finanzas personales y se ha convertido en bestseller del New York Times, que se llama Las 10 diferencias entre empleados y emprendedores de Keith Cameron Smith. Algunos ejemplos de la filosofía de este revelador libro son: los emprendedores tienen una perspectiva acerca del fracaso que los empodera. Los empleados ven al fracaso como algo negativo. Los emprendedores encuentran soluciones. Los empleados resuelven problemas. Los emprendedores saben poco de muchas cosas. Los empleados saben mucho de pocas cosas. Los emprendedores dan y reciben halagos y correcciones. Los empleados no halagan y evitan ser protegidos. Los emprendedores dicen, hasta aquí con los pretextos. Los empleados dicen, no es culpa mía. Los emprendedores conforman riqueza. Los empleados ganan dinero. Los emprendedores ven hacia el futuro. Los empleados ven hacia el pasado. Los emprendedores se educan más de lo que se entretienen. Los empleados se entretienen más de lo que se educan. Y la mejor educación que pueden obtener los emprendedores es la que proviene de la experiencia. La experiencia es la escuela de los empresarios exitosos. Provee un currículum que ningún plan de estudios académico tradicional puede siquiera comenzar a entender. Pero la mayoría de la gente pasa la vida obedeciendo órdenes. Todo empieza con nuestros padres, sigue con los maestros y en muchos casos continúa por el resto de la vida con los jefes. El sistema escolar tradicional no enseña a los alumnos cómo ser un empresario exitoso. Claro está, en la escuela primaria se preguntan a los chicos qué desean ser cuando crezcan, pero las respuestas que ofrecen se relacionan con ser empleados porque eso es lo que les enseñan. La mayoría responden que quieren ser policías, bomberos, pilotos, maestros, médicos, veterinarios, atletas y demás. Se les dice a los niños una y otra vez que deben de ir a la universidad si es que quieren tener un buen empleo. Y un buen empleo significa ser un buen empleado. No tiene nada de malo ser un buen empleado si eso es lo que se quiere hacer. Pero también existe la opción de convertirte en un empresario exitoso. Eso sí, no puedes aprender a ser un empresario exitoso en el sistema escolar tradicional. Debes buscar por ti mismo cómo convertirte en uno. Y pocas veces encontrarás las cosas tan claras en un libro. Descubre cómo hacerlo en el nuevo hit de los negocios, Las 10 diferencias entre empleados o emprendedores, de Keith Cameron Díaz, con 10 principios cruciales que marcarán el camino de cómo cambiar de un seguidor ordinario a quizás un líder extraordinario. Aún si no puedes empezar tu negocio propio ahora, sí puedes lograr cambios positivos en este momento. Depende de ti. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.